el culpable de lo que nos sucedió. Por culpa de otro cariño, lo nuestro se terminó. Y ahora que ha pasado el tiempo, estoy solo y sin amor. Quiero que vuelvas conmigo, lléname de tu amor. Y por siempre te amaré, muñequita angelical. Ven a darme tu perdón, lléname de tu sabor. Quiero hacerte comprender los motivos de ese adiós. Ven a darme tu perdón para poder ser feliz. Ay, amor, amor, amor, me hace falta tu cariño. Ay, amor, amor, amor, yo quisiera estar contigo. Ay, amor, amor, amor, me hace falta tu cariño. Ay, amor, amor, amor, yo quisiera estar contigo. Tú serás por siempre la dueña de mi querer. Compréndeme, pequeñita, todo paso sin querer. Te juro que si regresas, ya nunca te dejaré. Tú sabes cuánto te quiero, tenme un poquito de fe. Y por siempre te amaré, muñequita angelical. Ven a darme tu perdón, lléname de tu sabor. Quiero hacerte comprender los motivos de ese adiós. Ven a darme tu perdón para poder ser feliz. Falta tu cariño. Ay, amor, amor, amor, yo quisiera estar contigo. Ay, amor, amor, amor, me hace falta tu cariño. Ay, amor, amor, amor, yo quisiera estar contigo.